ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola, hola, hola a todas nuestras radioescuchas y en nuestros radioescuchas. Estamos aquí en un programa más de Infractoras de Mentes por la Radio Casa de la Cultura. Yo soy Steffi y me acompaña Saraí. Aquí también con Daniel en las cabinas. Así que bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Infractoras de Mentes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro bloque radializando la descolonización de nuestras vidas. Hoy es nuestro segundo programa. Les recordamos que el programa anterior hablamos un poco sobre la sexualidad y este vamos ya a hablar sobre el tema de la colonización como un suceso histórico, político y social, que también lo introdujimos de alguna manera en el anterior programa, pero bueno, hoy lo vamos a profundizar. Igual recuerden que nos pueden llamar al 222-0966, 222-0966, y comentar, compartir reflexiones y también qué les está pareciendo el programa. Entonces, pasemos con nuestro segmento de la dupleta. En esta ocasión es la oportunidad para conocer un poco más el trabajo de Paloma del Cerro, quien es una cantora, autora y compositora nacida en Buenos Aires. Su pasión por el canto la llevó a experimentar con diferentes estilos, pero la llegada a los cantos ancestrales fue de la mano de Miriam García y el coplero Remo Leaño, quienes marcaron definitivamente su rumbo. En esta búsqueda reafirmó su labor musical abordando con respeto y cariño la fusión de los géneros ancestrales del altiplano, sobre todo con las expresiones musicales propias del siglo XXI. Sí, al acercarnos a la música de Paloma del Cerro y a su potente voz llena de matices, nos adentramos en pequeñas historias arraigadas en la memoria popular, fuertemente emotivas con climas de Lintisana, como nos decía ya la Saraí, que nos llevan a comprender el dolor y la felicidad de las comunidades originarias avasalladas por las conquistas. Es una música de raíces originada en las profundidades de la tierra, expresada desde el corazón. Vamos con En la mañanita y después a gozar hasta que me asuste. A la mañanita y a la tarde sol, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles estoy cantando a la chaya. yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Estamos escuchando a Paloma del Cerro, les invitamos a que conozcan un poco más de su música. Y bueno, queremos hacer un breve recuento del programa anterior, que fue Descolonizando Nuestra Sexualidad. Justo en ese programa pudimos hablar sobre la violencia patriarcal y machista que durante el proceso de la colonia se reafirmó, se reforzó, digamos, y que hemos heredado múltiples violencias, ¿no? Entonces, también hablamos desde la deuda histórica con los pueblos indígenas que se tiene a partir de ese suceso y, bueno, también analizamos y pudimos como identificar cuáles fueron los actores, las instituciones que estuvieron ahí tan presentes como fue la iglesia, digamos, el Estado, y actualmente como cuáles serían como esos sectores que prácticamente son las transnacionales, y también el Estado jugando un papel importante en que se mantengan los procesos de colonización, ¿no? Entonces, sobre todo en lo que se refiere a extracción de recursos naturales y a la enajenación y expropiación de nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Por ahí lo abordamos. Sí, y bueno, la colonización ahora como un suceso histórico también fue algo que mencionamos del programa anterior, marca, ¿no?, en nuestro continente un gran antecedente sobre cambios profundos a nivel histórico, político, cultural, social, y que en la actualidad también se refleja todavía en la dominación cultural, política, social y militar, por ejemplo, de nuestras vidas. Ya lo habíamos dicho, fue un acontecimiento absolutamente violento, saqueador de que vivieron nuestras comunidades en carne propia, ¿no?, nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, los procesos de liberación nacional que se expandieron, digamos, ya en el siglo XIX y que, seguimos, ¿no?, todavía en eso, también nos obligan a reflexionar sobre la importancia histórica que tuvieron estos acontecimientos, ¿no?, en nuestra región. Sí, igual, no solo como un proceso, como estos procesos de liberación nacional en el sentido estricto de las fundaciones, de los nuevos países, de las liberaciones más criollas que se tuvieron, porque creo que también ahí hay mucha tela que cortar y habrá que reflexionar quiénes fueron los sectores que propiciaron eso, pero además a costa de quién y si es que realmente hubo un trabajo más interiorizado de reconocer los sectores en resistencia y los sectores que también fueron los más saqueados, digamos, históricamente, y que durante esos procesos de fundación de nuestra América Latina, digamos, en la independencia, no necesariamente refleja ese proceso de reconocimiento y de construcción colectiva para una verdadera liberación, digamos. Claro, ¿no? Y un poco el saldo que nos deja la colonización también tiene que ver con la constitución del Estado moderno, igual. No, o sea, porque si lo pensamos, quienes lo constituyeron era un poco lo que vos decías, ¿no? Como esas luchas más criollas, la gente, digamos, hija de españoles que quería generar un proyecto propio ya en el continente. Sin embargo, no fue pues la constitución de los pueblos indígenas tampoco, ¿no? Eso uh-huh. Sigue siendo una deuda, ¿no? Sigue estando ahí presente. Y justamente en la invitación en este programa es a conversar desde ahí, desde recuperar la historia misma de nuestros pueblos como indígenas, ¿no? Reconocernos también desde esta identidad que nos fue arrebatada, digamos, y que nos fue prohibida y que igual se ve de muchas maneras, que justo lo estamos trabajando por eso en un bloque que va a durar todo el mes de octubre, pero que la idea es que podamos reconocer la larga lucha que siempre ha sido sostenida desde los pueblos indígenas, las comunidades, y justo cómo seguimos en ese proceso hacia una verdadera emancipación, hacia la construcción de la colectividad desde esas nuevas conciencias, ¿no?, que nos permitan descolonizar nuestra cabeza, ¿no?, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestro lenguaje. Entonces, esta es una invitación justamente para reivindicar la resistencia indígena, nuestra lucha, y también justamente poder tener una lectura un poco más crítica sobre la colonización como un proceso, como un suceso histórico, digamos, que se manifiesta de muchas formas. Entonces, vamos a escuchar una cancioncita. Sí, ahora nos vamos con Cumbia Queers, Pecados Tropicales. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Y estamos de regreso en Infractoras de Mentes. Y bueno, en este mes de octubre es un reconocimiento contrario, más o menos, lo que estamos haciendo en este programa, una contraconmemoración del 12 de octubre de 1492, como, y a la vez estamos recordando y revalorizando también todas esas resistencias que son nuestra verdadera herencia, la que las estamos retomando y sintiendo como vitales para un nuevo proceso de liberación, un proceso de reconocernos también como pueblos que hemos estado en resistencia y la deuda que hay con las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, queremos también saludar a nuestras compañeras en de Mujeres y Punto de México, a quienes les mandamos un abrazo fuerte y quienes también nos comentan que están pasando por momentos duros de desaparición de jóvenes en el estado de Guerrero, en México. Entonces también un saludo fuerte para todas ellas. Sí, igual estamos aquí ya con la presencia de nuestro compañero Cristian Bravo, quien agradecemos por haber venido y bueno, él es sociólogo, estudiante ahora de la Flaxo y bueno, te invitamos justo para que podamos compartir juntos como estas reflexiones de esta contraconmemoración, pero también lo que representa y cómo podemos revertir para que nos dé más fuerza, ¿no?, en esta lucha por, no sé, por reconocernos también como pueblos indígenas, pero va mucho más allá, ¿no?, descolonizar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros cuerpos. ¿Y qué opinas al respecto? Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que creo que el 12 de octubre, que es de pronto la fecha que nos puede convocar en este contexto, es una fecha que casi ya ha perdido fuerza, aparentemente, ¿no? Pero que por ejemplo lo que implica el 12 de octubre todavía se mantiene, al fin y al cabo, ¿no? El trasfondo de lo que fue la colonia y todo ese proceso se mantiene hasta ahora, ¿no? Las relaciones mediadas por el racismo, por el machismo, por la explotación, la dominación que trajeron pues no los pueblos que invadieron América. Sí, igual queríamos también, antes de esto, que nos cuentes un poco pues como tu experiencia de vida, digamos, a partir de dónde también generas tus reflexiones, claro, qué es lo que haces, cómo llevas, por ejemplo, el tema del reconocimiento indígena en tu vida. Ya, O sea, creo que es necesario de pronto contextualizar el hecho de asumir la identidad aquí en el Ecuador principalmente, ¿no es cierto? O sea, aparentemente luego de 1810, cuando ya salió pues la corona española formalmente a partir del primer grito de la independencia, en la historia dicen que hemos empezado un proceso de identidad que usualmente nos va normalizada por lo que se dice el mestizo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros somos producto de una formación, ¿no? De la formación en la escuela, en el colegio, en la universidad mismo, donde te dicen, claro, tú eres mestizo, mestizo, mestizo, y si no haces un ejercicio profundo, si no regresas a ver a tus familiares, si no regresas a ver a tu entorno, a tus amigos del barrio, a tus amigas de la universidad, y reflexionas a partir de lo que ves, prácticamente te mantienes en la identidad del mestizo, ¿no? Yo creo que esta reflexión la tuve a finales del colegio, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo es la cosa? Porque al fin y al cabo, el hecho de ser mestizo, a mí me generaba bastante conflicto, ¿no? Porque no me reconocía, o sea, no sabía qué era. Qué mino. Uh-huh. Claro, entonces la cuestión era, decía, a ver. Y claro, y si es que no reconoces lo que eres, no reconoces tus raíces, no tienes raíces, ¿no es cierto? Entonces vas buscando para afuera, entonces vas a las pandillas, a los grupos, buscando identidad, ¿no? Eso fue un poco mi experiencia. Y luego, claro, luego empecé a reflexionar más y digo, claro, la cuestión es retomar, ¿no? las raíces. Mi mamá es quichua hablante, mi papá también es campesino, entonces sí. Era decir, más o menos, hay que asumir, pues, ¿no?, una identidad propia, porque si no, lo otro es seguir medio navegando a la deriva, ¿no? Uh-huh. Qué interesante justo poder hacer este ejercicio de interiorizar, de autoevaluarnos, ¿no?, nuestra vida, ver nuestro entorno, poder abrir nuestra percepción, ¿no?, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos han enseñado. Y justamente esa es la invitación en este programa y en este bloque durante todo el mes de octubre, de poder darnos cuenta de cómo es la herencia de la colonización está rodeándonos, acechándonos, asfixiándonos en algunos casos, pero también como posibilidad de liberarnos, ¿no?, de a poco, en un proceso que es complejo, que es duro, pero que también está lleno de satisfacciones cuando encontramos justo ese otro lado, esa otra cara, lo que desconocíamos o lo que rechazábamos incluso también, ¿no? Sí, y Cristian, ¿qué implicó, por ejemplo, ese reconocimiento? Digamos, de ese conflicto entre no saber qué mismo es uno, pero también ya más adelante finalmente ir decidiendo, ¿no? Ir, o sea, es como darle sentido a tu vida, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no tienes identidad, no tiene sentido tu vida, pues o el sentido es llenado por otras cosas, por ejemplo, por la sociedad del consumo, por donde te ponen, por ejemplo, las otras identidades, ¿no?, usualmente relacionadas más con el mercado, sí, para que consumas y todo eso. Entonces, retomando lo que tú preguntabas, el asumir o el identificarte con, en este caso, con el pueblo indio, implica, claro, darle sentido a tu vida y, por otro lado, empezar a retomar, a rescatar, a revivir en la cotidianidad las prácticas, pues, no comunitarias, las prácticas de reciprocidad que al fin y al cabo son las que perviven y las que justamente hablaba Saraí anteriormente son las que un poco se puede decir que le hacen el frente a la sociedad en la que vivimos, que efectivamente mantiene rasgos racistas que acompañan justamente a los procesos de explotación, ¿no? Uh-huh. Claro, pero bueno, antes de empezar, igual hicimos un vox pop en la calle preguntándole a las personas qué piensan o qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en los pueblos indígenas o en las personas indígenas y si saben qué es el 12 de octubre. Entonces vamos a escuchar qué nos respondieron. Cuando se refieren a los pueblos indígenas o a las personas indígenas, ¿tú qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Como en la historia, en lo que nos enseñaban en el colegio, eso, y bueno, las en el mercado artesanal, eso creo. Uh-huh. ¿Tú sabes qué fecha es el 12 de octubre? ¿Qué pasó en esa fecha? En el descubrimiento de América, de 1942. No, perdón, de 1542 o 1400, algo así, ¿no? Gracias. Primero pienso que son unas personas que han sido humilladas, han sido desplazadas de su región actual, pero que en sí ahora guardan cierto rencor y como cierta forma de venir diferente de nosotros, de los mestizos, pero que en sí tienen muchos derechos y han sido últimamente muy valorados y muy estudiados, y eso. Ya, no sé qué le hace de octubre. Ya, de la primera pregunta, que todos a la final somos indios, longos, yo no sé, porque venimos de la misma raza. El hecho de que unos sean más blancos, otros más morenos, negros, pero todos venimos de esa raíz, de esa misma raíz como los indios. Ya, y es una cultura bonita, es nuestra cultura, es nuestro país. Y el 12 de octubre me parece que es el Día de la Raza. Sí, es el Día de la Raza. A ver, ¿qué es lo que significa? Ah, que hay que respetarlos, porque son los que están en el campo, en la tierra, los que pues labran la tierra, y son nosotros como personas de aquí de la ciudad, debemos darles espacio en toda índole de que ellos viven, ¿no? Es lo que le puedo decir. ¿Sabe que es el 12 de octubre? Claro, el Día de la Raza. El día donde los indígenas, pues, el Día de la Raza, el respeto que hay que tenerles a ellos, porque fueron los que defendieron la tierra, las costumbres, todo en su época, ¿no? Y hasta ahora son los que se sacrifican en el campo, ¿no? En la costa, en la sierra, en donde sea. Y pues sus ideas, ellos, por ejemplo, hoy ya piensan muy diferente. Ellos ahora ya defienden todo, ahora defienden su ideología, defienden el campo, defienden ¿qué más le puedo decir? Ahí. Cuando hablamos de las personas indígenas, como ecuatorianos estamos hablando de nuestra identidad, porque no podemos obviar de dónde venimos y qué somos gracias a ellos, y es muy importante seguirlos tomando en cuenta, y por qué no hacer algo por ellos. Bueno, es una pena que muchas de las veces tenemos feriados y todas esas cuestiones cuando ni siquiera sabemos qué celebramos, ¿no? El 12 de octubre, en realidad, como en muchas fechas que tenemos en el Ecuador, es una de las más fechas, pero en realidad no tengo muy claro qué se celebra. Yo nunca he pensado nada malo de las demás personas, como opinan, ¿no? Porque esa es la opinión de cada quien, sabe lo que opina y por algo opina. Esa es mi forma de pensar. Y ahí, nada más en eso. ¿Sabes qué es el 12 de octubre? El 12 de octubre, sinceramente, bueno, la fiesta de Guayaquil. Sí, es una fiesta de Guayaquil, eso es. O sea, desde que soy niño, como que tengo la idea de que son gente que no tiene muchas condiciones favorables de vida, y como acá en la ciudad, por eso siempre hay la idea de que, o sea, no hay un odio o algo contra los indígenas, pero siempre la idea es superarse, pues. O sea, la idea es que son gente del campo y que no vive tan bien, y por eso hay que ser como no indígena, ¿no? Eso. ¿Sabes qué es el 12 de octubre? El Día de las Razas. Bueno, regresamos. Ahí estábamos en las calles de Quito, viendo qué nos dicen. Entonces, bueno, varios comentarios, ¿no? En torno, ¿qué opinas, Cristian, sobre lo que escuchamos? Chuta, que la gente, lamentablemente nuestra sociedad sí es mala para la historia, ¿no? pero es parte, creo, de la sociedad, de la dominación, que te quitan la memoria. O le dan un sentido que ellos quieren. Entonces, claro, el 12 de octubre es el nombre de decir el día de la raza, dicen, ¿no? Como si existieran clases razas superiores o razas inferiores. Uh-huh. Ajá. A partir de lo que se ve y todo eso, o sea, también se ve, de lo que se escucha también se puede decir que hay una naturalización de la concepción de raza. Uh-huh. Es decir, que como que si, como, claro, una señora decía que no, que todos somos iguales, o sea, o tenemos un mismo origen biológico, y eso es acertado, ¿no? Incluso científicamente. Pero lamentablemente más de 5 siglos de dominación sí te dejan, claro, te dejan marcada, ¿no es cierto? Porque este concepto de raza se ha naturalizado. Pero claro, la gente no, o sea, de pronto si empezamos a profundizar de dónde sale este concepto, nos damos cuenta que antes ni siquiera existía, sino que fue un concepto que se inventaron los invasores, los conquistadores, para negar a la otra persona, a la otra y a la otra, y para poder dominarles, ¿no? Entonces al indio le dijeron que no es humano, que no tiene alma, ¿cierto? Que es incivilizado. Entonces, claro, mediante esa negación de la otra persona, en este caso de los dominados, tú te legitimas, ¿no? Entonces, si yo les voy a civilizar, uh-huh, yo les voy a humanizar, entonces yo les voy a hacer tener espíritu mediante la religión, les voy a educar mediante las instituciones de educación, etcétera, etcétera, y les voy a hacer olvidar todo lo malo, es decir, sus propias costumbres. Entonces nos damos cuenta que el concepto, cómo el concepto de raza se ha naturalizado. Claro. Igual me parece interesante cómo de las opiniones que escuchamos, muchas sí mencionaron, y hay una asociación, ¿no?, de pueblos indígenas, el trabajo con la tierra, la defensa de la naturaleza, que ahora o algunas 2 o 3 personas dijeron están luchando ya no solo por los temas del campo, sino por otros temas, defienden su ideología. O sea, como que también son un actor social y político visible, y creo que también, digamos, con ciertas limitaciones de comprender como más profundamente las reivindicaciones de la organización indígena, digamos, pero se reconocen y la gente pues sabe que son pueblos en resistencia, ¿no? Sí, y Cristian, por ejemplo, ¿tú cómo entiendes el tema de la descolonización, de la recuperación de la memoria? O sea, lo que vos dijiste, ¿no? 5 siglos de dominación no es que no dejan nada. Ajá. Entonces, el proceso de descolonizar, ¿cómo lo entiendes? O sea, claro, es un proceso bastante duro, es adverso, ¿no? Tomando en cuenta que la mayoría de estereotipos, de referentes de vida niegan, pues, ¿no?, la existencia de otro tipo de culturas, de otro tipo de enfoques de vida, de otro tipo de prácticas. Entonces creo yo que es un proceso bastante adverso, pero que, sin embargo, existe, ¿no es cierto? O sea, existe a nivel macro con instituciones, qué sé yo, de salud, que se han mantenido en este caso tenemos en Latinoamérica, en los pueblos indígenas, específicamente en los Andes, ¿no? Tenemos la sabiduría de los pueblos indígenas, sí. Tenemos las instituciones comunitarias como la Minga, los principios como la Aini, Randy, varias cosas, ¿no?, que se mantienen. El problema es cómo hacer que esto no desaparezca. Uh-huh. Claro, porque de a poco, o sea, la sociedad en la que vivimos tiene una lógica propia, ¿no?, que es la de expandirse, llega a cualquier lado. Entonces nosotros vemos que en el oriente, en una comunidad Shuar, por ejemplo, ya está la Coca-Cola, ya está la civilización, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces la idea es cómo, el problema es cómo a nivel micro y macro resistir, ¿no? A nivel micro, claro, están las prácticas comunitarias, las prácticas cotidianas, los pensamientos cotidianos, pero también hay que usar a nivel macro qué hacer, ¿no? Sí, y por ejemplo, de cara ya a los, o sea, ¿cómo tú crees que en este proceso, a nivel macro y micro, de descolonización, el movimiento indígena en el Ecuador aporta o no? o sea, han aportado en su momento, ¿no? Desde 1990, a partir de las primeras movilizaciones grandes que hicieron, pero aportaron mediante, o sea, de pronto han aportado siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo han mantenido los valores comunitarios. Uh-huh. Pero eso se ha visibilizado más a partir de 1990, que empezaron las grandes marchas, ¿no? hacia acá, Quito. Pero, y claro, y en esas marchas, claro, se veía más o menos cómo era la toma de decisiones a nivel de comunidades, ¿no? Es decir, con la mayor participación posible de los implicados y de las implicadas en la toma de decisiones. También en las marchas, ¿no? Cómo la solidaridad se manifestaba en la propia marcha, ¿no? Porque eran 2-3 días de marcha desde las diferentes provincias hasta acá. Entonces, en la continuidad de las marchas mismo ya se veía la solidaridad, de pronto las ollas comunales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y también en un primer momento también con el enfoque de querer construir un poder federal, ¿no? Por eso se hablaba de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Uh-huh. Ajá. Entendiendo, para justamente dar cabida a la diversidad. O sea, si retomamos la historia, los pueblos indígenas desde anteriores a la guerra civil anteriores a la invasión, eran pueblos federales, ¿no? Donde más o menos podían vivir en periodos bastante prolongados de paz, ¿no? Porque el federalismo o la confederación te permitía eso. Creo que de pronto eso son cosas que se han descuidado, pero que son aportes políticos, por ejemplo, que claro, pueden ayudar a coexistir diferentes unidades sociales. Uh-huh. Creo que justamente el proceso, estos momentos políticos que está viviendo el país y también nuestro continente, digamos, latinoamericano, sí nos posibilita el pensar en la organización y qué tipo de organización también, y reconocer también la fuerza y la potencia que ha tenido todo el esfuerzo que han hecho las organizaciones indígenas, la organización política, digamos, y también toda esa historia de resistencia de nuestros pueblos, ¿no? Entonces creo que acertadamente han priorizado y han mantenido como un eje de formación, y creo que desde nuestros espacios como más independientes, que la apuesta a la colectividad, los procesos formativos siguen siendo vitales para ir identificando cómo avanzar en y aterrizar, ¿no? Toda la descolonización en nuestras vidas. Entonces creo que reiteramos, como es una invitación a poder pensar desde lo más pequeño, como nos decía Cristian, y también cómo eso nutre a pensarnos en lo más macro también, una descolonización más real, más efectiva, más solidaria y también más así crítica también, ¿no? Sí, bueno, estamos también ya finalizando el programa, no nos queremos ir sin antes agradecerte un montón la presencia y valorar también lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Igual, un saludo grande a todas las personas que nos están escuchando, y esperamos que, bueno, el programa también les aporte en poder tal vez pensarnos un poquito de reflexión. Entendemos que a veces son temas que pueden parecer complejos o que nos interpelan, ¿no? La idea es intentar pensarnos otro tipo de vida distinta. Y bueno, les vamos a dejar con una última cancioncita, pero mientras Creo que también quisiéramos aprovechar para justamente solidarizarnos con los estudiantes y la situación que se está viviendo en México frente a toda la violencia y la acción que... Claro, y los estudiantes también de aquí, digamos. Sí, sí. Del Mejía, con todo lo de la movilización del 17 y 18 de septiembre, que todavía están viviendo secuelas de mucha represión, así que estar pendientes de lo que les pasa y bueno, seguimos resistiendo. Así que hasta la próxima y gracias, Daniel, gracias. En cabinas. Sí, pues ahí nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 por la radio Casa de la Cultura, y no se olviden que el último jueves de este mes vamos a estar con Conciencia desde Abajo.